Tapararão, taratara, tarirudá. Nadia Fink, ¿estás ahí en el teléfono? Estoy acá. Bueno, porque tengo acá un pequeño librito, casi una revista cuadradita, de Editorial Sudestada y Chirimbote, que debe ser la colección, para chicas y chicos. Decidimos lanzarnos a la aventura de conocer un poco más acerca de grandes mujeres y hombres de nuestra historia, y empezamos por una de las muchas mujeres que, bueno, etcétera, etcétera. Contame qué es esto que estás haciendo. Bueno, el tema es así. Eso que decías de Chirimbote es un proyecto editorial para chicas y chicos. Sí. Que estamos haciendo junto con Sudestada. Uh-huh. Y nosotros venimos desde hace muchos años, vos conocés la revista, así que trabajando esto de historias de mujeres y de hombres. Sí. Y empezamos a pensar cómo hacerlo para los más pequeños, digamos. Sí, sin contarles la historia tradicional de Mitre, por ejemplo. Exactamente, por eso ya son hombres y mujeres que venimos rescatando desde Sudestada, por eso esto que decía. Sí. Nunca le rescatamos a Mitre tampoco, está en la revista. Así que... Y ustedes porque son una manga de zurditos. Sí, bueno, estamos queriendo hacer zurditos y zurditas. Esa es la idea, agarrarlos desde chiquitos. Sí, está bueno. Bueno, entonces, ¿qué les cuentan a través de esta serie? Empezamos con Frida y... ¿Qué Frida? ¿Kahlo? Frida Kahlo, exactamente. Es el que tengo acá conmigo. El que tenés ahí con vos, sí. Es la pintora mexicana, muy revolucionaria ella además. Sí. Y bueno, estamos haciendo una serie, la colección en realidad se llama Antiprincesas. Ajá. Esa es la idea de esta primera serie. La idea es la humanización de algunos personajes conocidos trascendentes. Sí, la humanización es contar un poco la biografía, sí, si se quiere, sí. Por supuesto respetando un lenguaje y por eso los dibujos también para los más chicos. Ajá, ¿qué edades? Y el libro, por lo que repercutió en los lectores, más o menos entre 4 años y 13. Ajá, listo, entiendo. Porque sí. Es también, creo que la idea de que se enganchen, por lo menos para los más chicos, los padres y las madres también... hace siempre que sea el primero que filtre la literatura que le llega a los chicos. Sí, okay. Entonces, uh-huh. Desde ese lugar también hemos escuchado de más pequeños que todavía no saben leer, pero que fueron los padres, madres, qué sé yo, tíos, abuelas que han acercado, sí. O los docentes también, uh-huh. y lo han recibido bien también chicos más pequeños. Sí. Pero sí, como vos decías, esto de humanizar, uh-huh. a los personajes para contar su vida, sí. Y laburar ciertos temas que se están dando en la sociedad hace mucho tiempo, pero que por ahí la literatura no siempre las infantil las tiene en cuenta, como son desde la discapacidad, claro. La revolución, el amor, sí. libre, sí. La superación a través del arte. Y ahora entiendo un poco más porque... Digamos, en esta explicación y lo que dice en la contratapa, la verdad es que yo no sé cuál es la importancia o trascendencia de Frida Kahlo como para comenzar una serie de este tipo. Uh-huh. ¿Cuál es la importancia? Contame la voz. Bueno, hay una importancia, hay dos motivos. Sí. Por un lado, la importancia de ella, nosotros venimos trabajando hace varios años, pero para adultos con Frida, porque nos parece una mujer de esas que trascienden a su tiempo... porque desarrollaron, a partir de su discapacidad, ella creó una posibilidad de arte, de completud de su cuerpo, sí. Todo en el marco de una revolución en México, uh-huh. con lo cual... ¿Ella también, participaba de esa revolución? En realidad fue un poco posterior, ajá. A la revolución campesina, digamos, que se dio, claro. Ellos, pero sí... se había empezado a rescatar todo lo que era la tradición mexicana y, sí. y lo indígena más. Pero la pregunta es, Frida Kahlo era una pintora. Era pintora. Muy bien. Y el valor fundamental, ¿dónde radica? El valor fundamental para rescatar a Frida Kahlo. Por eso, yo creo que son varios. Es que haya sido una pintora, pero que haya pintado desde esa estaticidad que tuvo que tener por su problema de columna, esos dolores que la acompañaron toda su vida, y siempre tendiendo a hacer cosas con otros en ese marco revolucionario, digamos, a ser una mujer en una sociedad muy machista donde las mujeres no tenían demasiada incidencia, y ella siempre intentó no solo trascender a través de la pintura, sino mantenerse, que ya era bastante, y bueno, llevar el arte a toda su todos los rincones de México, rescatar toda la tradición mexicana de esto, de los indígenas, de los campesinos. Eso es. Hubo varios factores. Como mujer también, en esto de la discapacidad, uno piensa en todo lo que hizo ella, incluso desde lo sexual, desde cómo puso el cuerpo al disfrute. Claro. Que no es poco para todo su contexto. Esto exige un tratamiento, digamos, cuidadoso. Cuidadoso. ¿Por el público? Claro, digo, tenés que tener mucho cuidado con lo que relatás, cómo lo relatás, desde dónde la abordás. Exactamente. Porque estamos hablando de chicos preadolescentes. Exactamente, sí. La idea siempre fue trabajarlo de un lenguaje sencillo, todo esto que estamos hablando nosotros. Sí, se nota. Por supuesto que no se plasma ahí de esta manera. Lógico. Pero sí, un lenguaje sencillo, pero no empobrecido, ¿no? También. Ah, claro. Con disparadores, hay un perrito preguntón que es el que va guiando también el relato. Sí. Y lo consideramos un poco las preguntas que harían los mismos chicos y las mismas chicas. Sí. Y también hay algunas palabras que se explican muy sencillamente, como para. Pero también son disparadores para que ellos empiecen a buscar otras cosas y para correrlos también de ese eje de esto que decíamos de las antiprincesas, de esas mujeres estáticas que esperan a ser rescatadas y bien vestidas. Y sí, hay dibujos que parecen ser de Frida Kahlo, pero no son de Frida Kahlo, son como interpretaciones, ¿no? Interpretaciones, sí. Pitu, que es el dibujante del libro, que es importantísimo, por lo menos como consideramos que llegue a los más pequeños la literatura infantil. Y no solo ha hecho interpretaciones propias del relato, entonces las palabras no siempre dicen lo mismo que los dibujos. Exactamente. Sino que se van complementando. Claro. Y también reinterpretó algunas obras de Frida para que llegaran más directamente a los más pequeños. Está bien. ¿Quién sigue después de Frida Kahlo en esta serie? Estamos trabajando con Violeta Parra. Ajá. La idea es que para julio ya esté el libro. ¿Y después tenés algunos otros títulos? Y después Juana Zurduy, sería nuestra tercera antiprincesa. ¿Todas minas? Y por ahora seguimos con la antiprincesa, pero ya estamos pensando en hombres. Así que veremos cómo. Esto responde también a una especie de reacción, casi te diría, mundial que se está dando en estos días con la violencia de género, con Ni Una Menos. También acompaña este movimiento, porque acá atrás leo también lo de muchos y muchas, ¿no? Que es una incorporación novedosa y reciente. Sí, como el que pensamos Frida Kahlo para chicas y chicos, claro, digamos. Claro. Sí, justo esto, nosotros veníamos trabajando en este libro hace ya mucho tiempo, fue ahora el impulso para sacarlo, digamos. Sí. Pero coincidió un poco con todo esto que se está poniendo más sobre la mesa, que se viene trabajando desde hace años en Encuentro de Mujeres, en algunas luchas puntuales, pero hoy es algo que ya resulta ineludible. Claro. Entonces, si podemos estar acompañando ese proceso, buenísimo. Bien, digamos, si bien lo veníamos pensando de mucho antes, parece que sí hay una explosión de poner a la mujer en otros lugares mucho más Sí, ojalá sea genuino el movimiento, ¿no? No por parte de las mujeres, sino por la aceptación de los hombres, que no sea simplemente un asentir con la cabeza, sino que sea parte de una modificación más profunda. Sí, eso es lo, ¿no?, que uno siempre desea. Lo que, claro, pasa es que ya que esté tan sobre la mesa e incomodar ciertas posturas que estaban, sí, recontra aceptadas, incluso que se ve desde los medios que se cuestione, sí, al menos es un paso, siempre es bueno. Después los procesos son más lentos, claro, de lo que parecen cuando estallan, claro, así, claro, mediáticamente, sí, sí, pero sí, que sí, se esté discutiendo ya de por sí es un paso. Che, Nadia, ¿dónde conseguimos, dónde consigo esto? Bueno, a mí me lo han mandado de regalo, pero sí, ¿cómo consigue la gente esto? Y están en los mismos lugares que está Sudestada, por un lado. Sí. Y después se puede pedir también a la página o al Facebook, que se pueden enviar por correo, como el sistema Sudestada, digamos. Sí. Es exactamente. Hay un correo acá que es info@chirimbote.com.ar. También está el de Chirimbote. Y después sí, está Sudestada Revista, @yahoo.com.ar, y hay una página www.chirimbote.com.ar y otra que es la de la propia de la revista, www.revistasudestada.com.ar. Exactamente. ¿Algo que quieras agregar, Nadia, antes de morir? Y bueno, no sé, es demasiada, no, sí, pregunta. Sí, es demasiado. Creo que no me voy a animar a cortar el teléfono. No, que, lo que sí nos interesa en todas estas preguntas, por ejemplo, que nos hiciste, porque sí, siempre estamos pidiendo que cuando se lea, que si se puede hacer alguna devolución, porque es un, claro, camino nuevo. Sí, señora. Para nosotros, entonces, siempre es interesante ver cómo reciben los lectores, que es lo, está más bien, importante, como siempre que sí, a mí me aclaraste recién un par de cosas, porque me hacía un poco de ruido arrancar una idea de estas con Frida Kahlo, ¿no? Sí, lo que pasa es que sabes que pensaba con respecto también a esto que hablábamos. Digo, hubo tanta renga pintora revolucionaria. Claro. Claro. Bueno, pero justamente Frida Kahlo es un ícono que tiene que ver, que está de moda casi, sí, ¿no? Sí. Y a veces tomar esos íconos y llenarlos de contenido. Ahí está. Tiene que ver con que no queden en esa figura medio trascendente solo por un dibujo, por sí, un, sí, o porque está en una camiseta como el Che. Exactamente, claro, exactamente. Claro, bueno, el Che, sí, es probable que lo trabajemos. No sé si toda su vida, algunos aspectos. La idea no es que todos los libros sean iguales. No, claro, está bien. Por está ejemplo, bien, en Violeta Parra ya estamos trabajando con solo una parte de su historia, a diferencia de Frida Kahlo, que por ahí fue más biográfico o tradicional. Claro. Estamos trabajando con una parte y estamos yendo y viniendo en el tiempo. Está bien. Gracias, Nadia, muy amable. Bueno, Kike, gracias a vos. Te mando un beso grande. Un beso. Chau. Chau, chau. Le escuchaste a Nadia Fink aquí en El Desconcierto. Churu, churu.